Leíamos hoy en el Salmo que los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos, más preciosos que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Cuando he oído lo de más dulces que la miel de un panal que destila, he pensado en la cantidad de libros que hay en el mundo y cómo pues la gente lee y lee. Hoy día, en nuestra época, se lee más que nunca. Y sin embargo, el texto que más placer puede dar, que más gozo puede dar, aquel texto escrito en el que el alma se puede regocijar más, emocionarse de un modo más profundo, etcétera, etcétera, es la Sagrada Escritura. Nada se puede comparar a la Biblia. Aquí lo dice, que los mandamientos del Señor, y en el fondo también la Biblia son la explicación de lo que el Señor nos pide, los mandatos del Señor, son más dulces que la miel de un panal que destila. Si leéis a cualquier autor, por bueno que sea, pues su libro será mejor, peor, más bueno, menos bueno, pero cualquier libro de la Biblia es un libro perfecto. Hasta el versículo más que parezca más insignificante y que dices, aquí no hay ningún misterio, pues también hay. Así que yo os animo a que siempre que leáis la palabra de Dios, oréis un momento para que el Señor pues os inspire lo que Él tenga a bien. Incluso esto lo podemos hacer cuando oímos en la misa la palabra de Dios. Es decir, Señor, voy a escucharte a ti. Voy a escucharte a ti. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo, en los Salmos, en el Evangelio. Por favor, ábreme el oído. Y ya veréis cómo el mero hecho de hacer solo eso hace que obtengamos muchísimos más frutos con la misma acción. Que el Espíritu Santo realmente nos abra el oído para que nunca pase la palabra de Dios sin que estemos verdaderamente en el mayor silencio interior para escucharle.